partir del año 2009 comenzó a ser contaminado con aguas traídas desde la cuenca del lago Valencia. Y pues ahí hay suficientes elementos que efectivamente dicen qué fue lo que pasó. Pues el embalse se contaminó con aguas que tenían muchos nutrientes, esos nutrientes generaron muchas algas, y luego la planta de tratamiento que debía tratar lo que es Caujarito no estaba en capacidad de hacerlo. Efectivamente, a partir de eso hubo una solicitud, un crédito a la CAF por 150 millones de dólares para 10 plantas de tratamiento, 9 plantas de tratamiento en Venezuela, y ese crédito no se ejecutó y las cosas que había que hacer no se construyeron. Es decir, frente a un problema importante porque altera no solo el aspecto del agua, sino la calidad de ese agua desde el punto de vista de su potencial de salud, bueno, simplemente no se ha hecho nada. Y los reclamos de las personas que estamos escuchando, ustedes lo están viendo ya, le llegan a Hidrocapital. Hidrocapital no ha hecho nada más allá que decir que ese agua sí es potable, así como negando la realidad. Entonces yo creo que el reportaje es muy valioso, es muy útil